www.rnma.org.ar. Red Nacional de Diarios al Mismo Tiempo. ¿Estamos al aire? Sí, bueno. Estamos al aire, todos al aire, al aire. Bueno, continuamos con esta transmisión especial, ya terminando, ya somos muchos en el estudio. Un montón, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más... 8. Más 3 en la calle. No, vos te conté. Más 3 en la calle y más la multitud que está marchando. En realidad son 6 porque son 3 pares de 2. Bueno. Redondeamos en 15. Bueno, nos quedamos todos mudos. ¿Qué pasa? Bueno, vamos por parte. Vamos con José primero. Bueno, entonces está vamos a hablar con la compañera Cande. Cande, ¿nos escuchás? Sí, José, acá estoy. Bueno, Cande, prácticamente cerrando esta transmisión, ya casi las 20-30 horas. Ubicanos, ¿dónde te encontrás vos? Y queremos saber, bueno, ¿cómo has visto vos esta movilización? Estoy en el patio Almo, justo al frente del café del teatro. Muy bien, la movilización. Estamos llegando al escenario de una de las marchas. Bien, ahí qué va a suceder. Estamos la movilización, el escenario sería el que está montado enfrente del arzobispado aproximadamente. Claro, claro. Ahí se va a finalizar la marcha con un festival. Van a tocar muchos músicos de Córdoba. Así que estamos yendo para allá nosotros. Bien. Dicen que es muy masiva la movilización, ¿no? Que es importante el número de gente. Sí, nos adelantamos desde Colón y Cañada, nos vinimos por la vereda rapidito y la verdad que sí, ahora sí estamos viendo mucha más gente. Estamos acá en Parás, en Patio Olmo, y la verdad que está lleno de la vereda. Cande, por último, para ir terminando, a tu parecer, ¿cómo ha sido la movilización? ¿Se ha notado más allá de, bueno, que se han cumplido los 100 días del gobierno de Macri, la presencia de Obama en Argentina? ¿Vos cómo has visto, digamos, el espíritu, la actitud de la gente en esta movilización por el 40 aniversario del golpe de Estado? Y respecto a eso que decís de la presencia de Obama y de los 100 días de Macri en el gobierno, Todo se vio reflejado en la marcha, con las intervenciones o con pancartas, con lo que sea, se vio reflejado. Está muy presente el tema para todos. Bien. Bueno, Cande, muchísimas gracias por toda la información que nos has estado brindando durante toda la tarde de hoy. Por supuesto, vos y también la compañera Flor. Y nos vamos a ir rápidamente a otro punto de la ciudad de Córdoba, del centro de la ciudad de Córdoba, donde también se están realizando otros puntos de cierres de movilización. Sí, estamos acá con Juan Martín. Juan Martín, ¿nos escuchás? Juan Martín, ¿nos escuchás? Aquí se queda la clara. De la transmisión especial que estamos realizando, contanos, Juan Martín, ¿en dónde están en este momento? Pero en este preciso momento acaba de arrancar, acaba de empezar a movilizarse la gente, está de muy a poquito moviéndose. Bueno, impresionante la cantidad de gente, realmente mucha gente está congregado y bueno, están en interborequía la cosa. ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde está el Colón y Fragueiro? Estamos en Colón y Fragueiro, pero estamos avanzando. En este momento empezó a avanzar la columna. Más o menos, si te digo, debe tener 2 cuadras y media, fácil, por lo menos. ¿Y Juan Martín, esta movilización a dónde va a finalizar su acto? Mirá, yo realmente estuve preguntando por todos lados para ver si podía sacar esta información. Y no me equivoco, y creo que por lo que me han comentado, pero no estoy 100% seguro, creo que la Plaza San Martín va a terminar. Bien. Dos cuadras, decía Juan Martín. Sí, dos cuadras y un poquito más. Sí, dos cuadras completas y un poquito más. Bien, Juan, esta, para que nos ubiques, ¿qué sectores serían los que están participando de este sector de la convocatoria? Bueno, salvo el MST, digamos, el resto de la izquierda está marchando, casi toda la izquierda, digamos, más la izquierda de la otra marcha, digamos, pero bueno, MST aparte, adelante, el izquierda socialista, bueno, el PO, luego más, La Brecha, el EO, bueno, y otras organizaciones más chiquitas por ahí, pero te puedo decir, no quiero olvidarme de organizaciones, pero... Bien, Juan, escúchame, ¿cómo has visto vos esta movilización? ¿Cuál es a tu entender lo que ha marcado, lo que ha sido significativo de lo que vos has sentido como más presencia en los reclamos o en las reivindicaciones que se han planteado en la calle en el día de hoy? Hay un fuerte repudio, bueno, con esto, en el contexto en el que estamos, con la avenida de Obama, ha sido generalizado el repudio a Obama y a la política norteamericana, realmente todas las consignas andan por este lado, realmente la mayoría de las organizaciones repudiando, inclusive con mucho despliegue gráfico, despliegue con muñecos y bueno, esto un poco, pero yo creo que el repudio a Obama y al imperialismo, ¿no? El fuerte, digamos, del reclamo de hoy, ¿no? Sin duda esto ha sido lo que ha marcado el eje de todo el país. ¿No? Pero... Bien, Juan, muchísimas gracias por todo el material que nos ha estado enviando para nutrir esta transmisión del 40 aniversario del golpe de Estado. Y bueno, nos vamos a estar reencontrando y bueno, felicitaciones a vos, por supuesto, y a todos los compañeros y compañeras de Radio Roja que han estado colaborando de una forma u otra forma. Y bueno, y como siempre, un placer participar de la red y bueno, estar haciendo esta cobertura y tener esta oportunidad. Un abrazo para todos los chicos ahí en el estudio. Chao, Juan, gracias. Estamos con los compañeros y las compañeras que están en la otra movilización. Emanuel y Romina, ¿me escuchan? Sí, estamos acá, justamente la movilización de la multisectorial. Frente del edificio de las instalaciones de la Policía Federal, donde está culminando, si se quiere decir de esa manera, justamente la movilización en estos momentos. Quemando, bueno, un muñeco, digamos, de Obama, el presidente de Barack Obama de Estados Unidos, y la bandera norteamericana en estos momentos. Así que bueno, digamos, transmitiendo este fuerte mensaje, con una carga muy de mucho sentir, digamos, que es de un 24 en lucha, porque el documento que se leyó, justamente se nombró a todos los pibes, a los pibes también asesinados por la policía de la provincia de Córdoba, pidiendo la expulsión, exigiendo la expulsión de las multinacionales, las problemáticas de este modelo, justamente. Así que, digamos, bastante fuerte en ese sentido. Bueno, Emma, muy bien, muy completo el panorama desde allá y estamos acá ya cerrando la transmisión, así que les agradecemos muchísimo toda la información y la detallada transmisión. Hay que, bueno, resaltar esto, me parece como que la movilización justamente de la multisectorial, también frente a los edificios de la Policía Federal, digo, pidiendo por un 24 de lucha, de ayer y de hoy, y que bueno, digamos, las otras movilizaciones han terminado, digamos, por ejemplo, con un acto grande en un escenario con quizás, y bueno, acá el mensaje ha sido bastante fuerte, bastante claro, de compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales, compañeras, las feministas, las trans, las travestis, compañeros y compañeras piqueteras, compañeros y compañeras originarios, indígenas, así que bueno, queríamos como destacar eso. Así es, todas las luchas allí presentes en una nueva marcha, 40 años del golpe de estado del 76. Muchas gracias, Emma. Bueno, un abrazo. Abrazos, gracias, por allá. Abrazo, por a todos. Ahí nos vemos. Hacíamos entonces un recorrido final por lo que eran las tres grandes convocatorias en torno a esta movilización en Córdoba. Hemos tratado de plasmarlas, hemos tratado también de plasmar un poco este día de tan importante, no solo de memoria, sino también de lucha en distintos puntos del país. Pero bueno, ya estamos terminando, ¿no? Sí. Sí, bueno, quedaron también un montón de lugares que no pudimos por ahí comunicarnos porque justamente, como comentaba Nati en un bloque anterior, los límites de la telefonía celular existen, aunque creamos que no. Esperemos que Aguat se ponga las pilas y mejore las cosas. Claro, no es cuestión. A las 20 horas estaba comenzando la movilización en Neuquén, también esta noche estaba comenzando la movilización en Hachal, que aparte está recibiendo la gente que va a estar llevando adelante la UAC allí en San Juan. Tampoco pudimos comunicarnos, seguramente porque están en medio de esa actividad. Esta mañana se realizó una movilización en Misiones y también se estuvo realizando durante la tarde la movilización en Jujuy, así que no queríamos dejar de mencionar a todos los espacios que a lo largo y a lo ancho movilizan, ¿no? que hacen de este día un ejercicio de memoria activa y por ahí recordar también bueno, que nos sigue quedando material afuera. Esto es grato, por un lado. No está bueno que quede material afuera, pero es grato. De las actividades que se realizaron también en Córdoba capital, bueno, cronicamos lo que pasó en Capilla del Monte, en las Sierras Chicas también hubo actividades toda esta semana y va a seguir habiendo actividades, en el Valle de Punilla también hubo actividades, y esto me parece que también es interesante porque habla un poco de que se va descentralizando la manifestación en Córdoba capital, o se deja para cierto momento del 24 puntual, y a lo largo de la semana en varios lugares de la provincia se van realizando actividades que nos parece muy alentador, digamos, que esta memoria se vaya extendiendo con lucha también en la calle y diferentes actividades. Y acá en Córdoba, bueno, también nos habrán quedado seguramente cosas afuera, como se me ocurre, bueno, también nos quedó afuera el tema de las villas que vienen luchando también, bueno, por un reconocimiento, y si hablamos de villas y dictadura, digo, también hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero bueno, mucho material también que va a estar siendo reflejado en los distintos portales en el transcurso de los días, en la medida de como hay un montón de fotografías y entrevistas y cosas que se han estado produciendo hoy, en la tarde de hoy, y que de a poquito vamos a ir publicando y republicando en cada uno de los distintos portales de Facebook o página web. Y lo otro, con una particularidad también que tiene este día, que al tratarse de un Jueves Santo, muchas personas pensaban de que había una expectativa de que iba a decaer la convocatoria de la movilización, y ha sido todo lo contrario. Se está hablando de 45.000, 50.000 personas en la calle. Esto están tirando algunos medios ya por las redes sociales. Realmente es una movilización muy muy fuerte, muy contundente, y también con una característica, que no únicamente son los 100 días, se han cumplido los 100 días del gobierno de Macri y la presencia de Obama en la Argentina, sino en una ciudad que hace pocos meses atrás, o en una provincia, pero también en una ciudad, casi el 80% de la población, entre 75-77% de la población, votó positivamente por Macri. Entonces, que esto se esté produciendo así, de esta forma, con un tema tan sensible como es el 24 de marzo, realmente habla de que podemos haber retrocedido en muchos aspectos, pero hay cuestiones o ejes que son inamovibles, que no se están moviendo, y que habla muy bien de nuestra sociedad. Sí, una de las entrevistadas hablaba, ¿no? No es un cheque en blanco, más allá de que efectivamente esos fueron los resultados electorales, en realidad la gente está movilizada y habrá que, bueno, seguir. No terminemos así. No, fue una importante reflexión. Me quedé pensando en el cheque en blanco, porque pensaba en los fondos Whitney y todo lo que pasó esta semana, donde también se utilizó tanto esta frase. Bueno. Pero bueno, también creo que lo que menciona José tiene que ver con que es un día de lucha. Exacto. Y de memoria activa, y que hoy estemos en la calle con todo lo que ha implicado no solo las elecciones, sino también el protocolo y muchas medidas que se han tomado, sobre todo en el escenario represivo y de vueltas atrás, que sabemos que van a estar sucediendo en relación al juicio de lesa humanidad. Estar en las calles hoy es decir una vez más que no los vamos a dejar básicamente. Como dijo Norita en el audio que escuchábamos, nosotros hace 40 años que venimos caminando, otras vienen de hace mucho más, otras llegamos después. Habrá que seguir, ¿no? Exactamente. En la calle. Habrá que seguir, y ahora hace un rato nos enviaba la compañera Mafe desde la calle diciendo, ¿no?, que estaba empezando a salir la gente de las iglesias. Así que iba a haber como un encuentro cultural importante. Ahí imagino yo a la gente de la saliendo de la de los capuchinos en Nueva Córdoba y encontrándose con los compañeros que han ido a la puerta de la policía. Y van a federal. Descubrir que Obama no es santo. Y van a ver, le van a ver la cara. Bueno, vamos a ir cerrando. Me toca ponerme como la gorra, sí, ¿no? Como sí, eso. Sí, vamos cerrando. Vamos cerrando este bloque ya final y nos vamos despidiendo. Los que hicimos esta transmisión, bueno, fueron compañeros y compañeras de diferentes colectivos que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba, Zumba la Turba, Mucho Palo Noticias, Ecos Córdoba, me falta Radio Roja, y bueno, el Movilero Estrella. Y el Movilero, hay un premio. Ha habido un premio. Acá estamos de acuerdo que el Movilero Estrella ha sido el compañero Juan Martín de Radio Roja, que hoy se lleva el honor, la mención de honor. La estatuilla. Si vamos a ver qué le damos, pero vamos a quedar. Bueno, entonces será hasta la próxima. Espero que les haya agradado esta transmisión y seguramente nos seguiremos encontrando. Va a estar colgada y nos vamos a estar encontrando posiblemente el 1 de abril, cuando sea la transmisión por la puesta en vigencia del código de falta, la cual ya le estamos invitando. Y también la peña trashumante para mostrar que no solamente siempre estamos mostrando la cruda realidad, sino también estamos mostrando muchas veces la realidad autogestionada, la cultural y la alegría. Y también señalar que no ha estado al micrófono, pero que ha sido la que ha acompañado la transmisión en las redes sociales de una manera absolutamente exhaustiva, detallada y muy gráfica. Meli también, acá la vamos a hacer por lo menos que diga hola. Dijo hola recién. Dije que Obama no es santo y ya está. Listo. Así que remarcar también ese trabajo de que ha sido continuo durante toda la transmisión. Y, bueno, y Franco en la operación que nos dice chau. Así que decimos chau y buenas noches. Yeah.